Come on. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola a todos los amigos Radio Escucha. Estamos hola chicos, aquí, ¿qué tal? Una vez más, como todos los sábados, en nuestro programa, su programa, Placeres Canábicos. Por aquí, aquí en la radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. El día de hoy estamos compartiendo, un poco abandonados, estamos aquí estamos los dos solitos. En todo lo que es el activismo, Eduardo por acá. Aquí cero, y los demás chiquillos... como siempre estamos ahí desparramados por toda la inmensidad del país, pero van a estar mandando su audio, su aporte para que ustedes lo puedan escuchar ahí y disfrutarlo. Claro, y haciendo activismo todo el rato. Sí, pues estamos nosotros en el estudio, así que entonces vamos a empezar comentando un poquito lo que tenemos para el programa de día de hoy. Tenemos vínculos latinoamericanos. Claro, vínculos latinoamericanos. ¿Con quién tiene entrevista el día de hoy? Está Brum de México. Él es parte de la organización de Espolea, que se dedica al programa de política de drogas en México. Bueno, también tenemos el bloque Legalidad con Gitana Verde. Crónicas Verdes con Morgan y Catilio. Claro. Que van a estar ahí informando del acontecer noticioso en torno al cannabis. Y también música de alto vuelo con... Uy, uy, uy, con Kike Neira, cabrón. Buena, buena, ahí se viene buena la música. Y como siempre también teniendo música durante el programa, música que ustedes han pedido, música que nosotros programamos. Buena música en general. Nada más, música pa volar. Claro, esta semana ha sido un poco complicada también. Claro. Hay que recordar la tragedia que ocurrió, tampoco no podemos estar ajeno a eso. La tragedia que ocurrió en Juan Fernández con los 21... Con las 21 personas que tuvieron este fatal accidente. Desde acá, desde el estudio, nos gustaría estar presente en lo que es las condolencias hacia las familias de estas 21 personas, enviándole un abrazo bien recibido. Claro, y el país perdió 21 personas de bien, ni no iban para allá a pasear ni de vacaciones, iban a ayudar a chilenos. Todos como nosotros que... Claro, como nosotros mismos que también generamos activismo de una u otra forma, trabajamos en ayuda a la comunidad y tratando de dar buenos ejemplos y no yéndonos por otro lado. Así que enviamos desde acá un abrazo bien resinoso a la familia de las 21 personas y bueno humo y a tirar para adelante nomás, que no hay mal que por bien no venga. También recordarles que este es nuestro programa número 16 ya. Hoy llevamos en 16. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, loco. Esa es la idea de esto, pues. Seguir informando. Y no bajar los brazos, vamos a estar ahí con usted informando, ¿cachai? Y ahí igual dedicamos nuestro tiempo a esto y somos como cualquier persona, loco. Somos como ustedes los que están escuchando, somos un grupo de amigos con ganas, con una idea. Nos juntamos y hacemos esto. Esto se puede. Poniéndole harto activismo, claro. También, esa es la cuestión. Claro, no. Es que en realidad, de repente en los foros se ve que esto no es nada del otro mundo. Somos gente con ideas nomás y ustedes pueden hacer un montón de cosas desde su casa, de repente hasta hablando con su entorno inmediato, hablando con sus amigos, ¿cachai? Eso ya es hacer activismo. Claro. ¿Cachai? Claro. Enseñando, tal vez no enseñando a cultivar directamente, pero hablando de la filosofía, informando. Claro. Decirle no al tráfico, ¿cachai? Y cosas así, po, no al tráfico. Y no al tráfico. Y no más al tráfico. Así que ya saben, cabros, no al tráfico. Ah. Sí, pues también informar que en estos momentos, quizás, o sea, hace un rato ya, los amigos del cannabis Calama, los amigos nortinos canábicos, súper prendidos los chiquillos, que están súper prendidos, están dándole con todo para adelante. Estaban realizando la marcha de la cosecha de segundo semestre. Eso. O sea, de inicio de... Perdón. nada que... De nuevo, todo mal. La marcha de la siembra. Eso. Que como ustedes saben, ahí empieza septiembre, el momento de tirar las cositas claro, al patio, no, germinar por ahí. No es solo pololeo la primavera, bro. Claro, hay que también darle vida a nuestras plantitas y autocultivo más que cualquier cosa. Nada más. Por sobre todo. Así que mucha fuerza, vamos a estar a la espera de las noticias que ellos nos den para poder informarle a ustedes cómo resultó la actividad. Oye, a todo esto, Carlito Aguilera sigue en cana. Claro. No nos olvidamos de ti, Carlos. Estamos trabajando, estamos informando, estamos haciendo vínculos hasta en Argentina. Nuestro un programa amigo, El Ojo Canábico, también se ha tocado tu tema. Así que todavía estamos ahí, perro. Hay que hacer fuerza nacional con esto, cabrón. No hay que quedarse ni en plataformas virtuales, ni en palabras, ni en eso. Tienen que ser como, por ejemplo, ahora los amigos de Calama, que se motivaron, van a salir a la calle, van a expresar su postura, van a dar a entender que somos personas normales. Nada más, estamos insertos en la sociedad. Yo y la única diferencia que tenemos quizás con otros es en nuestro amor por la planta amiga. Así que eso, y algo más. No, vamos, ahí estamos bien en el tiempo, así que nos vamos con un temita. Tú decís, pongamos un temita. Ya, pues vámonos con un ya, tema. Vámonos con un tema. Este tema escogido por nosotros se llama Marihuana, es de Cañamán, así que para que lo disfruten. Whisper Reggae Music, like a license in Sevilla. Marihuana. Marihuana. Pass me the agressif, le sniff sniff. Tu condamnes le shit de merde. Tu bois, tu fumes sur les plaies, tout ça rend plus agressif. Me gusta fumar marihuana, yeah. Nos critiquen que no hacemos daño a nadie. Si a ti te gusta, me gusta fumar marihuana, yeah. Que alguien me explique qué más podemos hacer, yeah. Fumo marihuana, fumo marihuana. Crónica Verde, noticias cinemáticas alrededor del mundo. Expertos de 11 países se reúnen en México a debatir alternativas a la guerra contra las drogas. Entre el 13 y el 14 de septiembre de este año, en el Distrito Federal se realizará la tercera conferencia latinoamericana y primera conferencia mexicana sobre políticas de drogas. Con el trasfondo del reciente atentado al casino de Monterrey, se espera que el encuentro permita una reflexión amplia y propositiva. Para leer la noticia completa, ingresa a elciudadano.cl. Israel aprobó la marihuana para uso médico. Unas 6.000 personas consumen marihuana con fines medicinales en Israel, según indica el diario local Haaretz, la mayoría de los cuales sufre de dolores crónicos y enfermedades terminales. La normativa aprobada trata de lograr que dichos pacientes tengan acceso a la droga prohibida en el país sin tener que acudir al mercado negro ni enfrentarse a problemas burocráticos. Sanidad considera imperativo regular la distribución de marihuana a los pacientes y establecer normas para controlar su uso médico. Para leer la noticia completa, waralnoticias.com.pe. Una compañía holandesa secuencia el genoma de la marihuana. Al fin, el campo de la genómica tiene algo que ofrecer a las fumetas. La secuenciación del ADN alcanzó un nuevo hito ayer por la noche con la secuenciación del genoma de la cannabis sativa. La secuencia en bruto se publicó por una empresa joven llamada Medicinal Genomics, que tiene como objetivo estudiar los genomas de plantas terapéuticas. El ADN fue extraído y preparado para la secuenciación en un laboratorio en Ámsterdam, como no podía ser de otra manera. Para leer la noticia completa, xornal.com. Una casa sustentable de cannabis. En la búsqueda de materiales y diseños para que las construcciones cumplan requisitos de sustentabilidad, muchas veces aparecen elementos que pueden resultar curiosos. Es el caso del cáñamo, cuyo nombre genérico es cannabis y que recientemente se ha utilizado en una casa construida en Asheville, Carolina del Norte, la primera del país con este material. Más allá de elementos referidos a sus cualidades como material aislante, este caso apunta a su no toxicidad, libre de plagas y resistente al moho y al fuego. Para leer la noticia completa, ingresar a energias-renovables.com. Grecia. El gobierno planea despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. El gobierno griego ha elaborado una propuesta para despenalizar las drogas en un proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Mitliadis Papagiannou, a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales. De acuerdo con la misma, la posesión de drogas queda despenalizada mientras solo afecte el comportamiento y el estado del consumidor. La reforma pretende reducir el número de jóvenes consumidores de drogas y el tráfico de sustancias ilegales. Para leer la noticia completa, ingresar a diariodeunmarihuanero.wordpress.com. las ideas de bajo el manto oculto del opresor. El hombre se viste como ángel, pero agrio sabe su corazón. Se la hacía y mandó un emisario, y en sueños del ras me mostró que dulce es la vida de un rasta si escucha a su corazón. Escúchalo. Hay reconciencia del alma, hay relajo mental. Yes, hay mensaje de ya. Alegría y sin fantasía, porque ya me hace pensar y grito, Dread, no te dejes caer. Babilón es una máquina y te va a demoler. Hay reconciencia del alma, hay relajo mental. Yes, hay mensaje de ya. Hay es ser de verdad. Hay reconciencia del alma. Canta mi gente, aire. Was it aire? Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Hola, hola, estamos en nuestro bloque legal aquí con Gitana Verde. Hoy vamos a hablar sobre plantitas en la casa. Hola Gitana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú y todos nuestros amigos radioescucha? Bueno, yo estoy bien y creo que nuestros amigos también están ahí atentos a todo lo que tenemos que hablar hoy. Bueno, hoy les voy a comentar sobre las plantitas amigas de nuestro hogar y más bien sobre qué hay que hacer si es que nuestros amigos de verde o de azul aparecen en la casa. Ya, entonces pongámonos en el caso. Estamos en la casa viendo algún documental como The Union y nos tocan el timbre y dicen Carabineros de Chile, PDI, ¿y qué hacemos? Siempre mantener la calma. La gente nerviosa y alterada no sirve, generalmente estorba y hace tontera. Primero, calmaos. Si tenemos citófono, se atiende por citófono. Si no tenemos citófono, por la ventana. Primero consultamos qué necesitan. ¿A qué viene? ¿A qué se debe su visita? Si nos dicen que necesitan conversar con nosotros, si es que autorizamos a que en definitiva ellos ingresen a nuestro hogar, tenemos que entender que estamos autorizando el ingreso de una autoridad pública y que en definitiva va a poder recorrer todo nuestro domicilio y encontrar nuestras plantitas amigas y ya estaríamos en problemas. En el caso de que ellos quieran hacer esto, van a establecer de que la orden de allanamiento en definitiva se efectuó y que el ingreso al domicilio fue voluntario por el propietario o habitante que se encontraba en ese momento en el inmueble. Ahora bien, ¿qué pasa si en definitiva no los dejamos entrar? Van a tener entre 10 a 15 minutos para poder conseguirse la orden de allanamiento y las autorizaciones correspondientes por ley. Y vamos a tener 15 minutos para, ya sea, pensar en qué hacemos, llamar a nuestro abogado o, no sé, si tienen un mejor plan, ya sea esconder las plantas, botarlas, comérselas, no sé, X. Ahí verán ustedes qué harán. Lo primero que yo les aconsejo es llamar a su abogado, porque sí o sí, de alguna u otra manera, van a encontrar rastros de cannabis. Y ahí ya estaríamos también en un problema, porque recuerden que los utensilios para la producción de cualquier tipo de droga también es sancionado como tráfico, con penas muy altas por lo demás. ¿Qué aconsejaría yo? Todo va a depender de la situación en la que nos encontremos. Si efectivamente tenemos un cultivo que es muy grande, hablemos de muy grandes, 6 plantas, por ejemplo, que ya estén en periodo de floración y a punto de ser cosechada, yo aconsejaría colaborar con la policía, en definitiva dejarlo ingresar al domicilio y llamar al abogado. El carabinero o la PDI te va a tratar decentemente, puesto que colaboraste y va a tener un atenuante en el proceso de colaboración con el procedimiento. Y eso ya baja las penas. Si además no tenemos antecedentes penales, tenemos irreprochables conducta anterior, baja aún más la pena. Y si tenemos una muy buena conducta, no sé, somos destacados, deportistas o estudiantes destacados en la universidad con excelencia académica, ahí podemos tener una muy calificada irreprochable conducta anterior y ahí la pena podría bajar aún más. Y también acceder a otros beneficios que nos otorga la ley. En cambio, si por ejemplo no tenemos plantas porque las cosechamos y nos queda solamente un frasco, ahí ya podríamos entrar, no sé, dependiendo la cantidad y si a quien le parezca mejor, probar, por ejemplo, antes de ponerlo a prueba, obviamente, o sea, antes de efectuarlo, ver si el cannabis se va por el baño para abajo para poder tirar la cadena, si tenemos una bosca prendida o algún tipo de chimenea y la cantidad no es mucha y es quemable rápidamente, podríamos quemarla. Y ahí la única evidencia que habría sería olor y que yo podría decir, sí, me fumé un pito y está, y listo. Pero ahí también todo tiene que ser muy bien planificado y también tenemos que entender que esto podría traernos consecuencias y problemas, porque en definitiva si no logramos el objetivo de ocultar o de hacer desaparecer la evidencia, que estaríamos insertos en un problema, ya puesto que ocultaríamos evidencia, ya ahí se nos sumarían unas agravantes, no habríamos colaborado con el proceso, entonces ya no tendríamos un atenuante y ya ahí la cosa se vería un poco más compleja. Pero hacer un llamado a que siempre contáctense con su abogado, si no tienen uno es siempre muy bueno tener ya sea un amigo que estudia derecho, egresado de derecho o directamente un abogado. Cosa que uno pueda recurrir en definitiva a una persona que tenga más conocimiento respecto al derecho. Ahora bien, después ya sea de la entrada voluntaria o con una orden de allanamiento, fíjense muy bien en lo que van en definitiva a sacar del domicilio. ¿Cómo van a pesar las plantas? Si las pesan con tierra, sin tierra, con raíces, sin raíces, con macetero o sin macetero, o si pesan la marihuana ya cosechada con frasco de vidrio o sin frasco de vidrio, o con frasco de plástico o sin frasco de plástico. Todo eso influye mucho porque si la planta es pesada con tierra, obviamente va a pesar mucho más en definitiva que las hojas y las subunidades floridas como lo señala la ley. Y ahí por eso es bueno tener siempre a mano la ayuda y asesoría de un abogado, porque los abogados pueden estar en todo minuto del procedimiento y en definitiva fiscalizar que el acta de incautamiento se haga como corresponde y no ya sea agregando más gramaje a la cantidad de marihuana decomisada o otros implementos, porque tengamos claro que si a alguien le encuentran el cultivo, van a exhibir tanto la droga, el closet donde se tiene el cultivo, las luces que se utilizaban, todos los utensilios en definitiva que permitían cultivar y consumir la marihuana. Ahora bien, como anteriormente dije y el otro sábado lo volvimos en cierto modo a repetir, las plantas tienen que estar rotuladas, igual que las cajitas que contienen la droga ya cosechada, con su nombre, con su RUT, con su domicilio, porque de esa manera vamos a tener una prueba más para poder acreditar que es para el consumo personal y próximo en el tiempo. En este caso, ¿podría ser una buena prueba a tu favor el llevar como un registro de todos los implementos que tienes? Porque sabemos bien que el armarse un closet, uno recurre a establecimientos que otorgan boletas. O sea, son cosas que realmente cualquier persona podría comprar. Tú no estás usando nada de otro mundo, ninguna tecnología alienígena ni nada por el estilo, sino que estás usando focos de luz, estás usando ventiladores, estás usando cosas que se venden en el comercio y se venden en cualquier parte. Si tuvieses como un inventario de todo lo que compras, de los mismos nutrientes, todas las boletas y todo eso, ¿te sirve de algo? Así como, mira, yo realmente tengo una preocupación mayor sobre mi cultivo, cuido mis plantitas, me preocupo y realmente no estoy cometiendo ningún delito en el hacerme mi closet. Es que en definitiva el hecho de hacer o no hacer un closet claramente no es un delito. ¿Qué podría tomarse como delito? Y ahí yo también pensaría en el tema de los elementos para la producción de cualquier tipo de droga, que en este caso sería marihuana. Porque podría ocurrir que no hayan en la propiedad y que no encuentren ningún tipo de planta, pero tengamos el closet, la luz y todo instalado para, ya sea posteriormente, plantar. Y ahí podrían decir, no, este closet y todos estos implementos son efectivamente para producir algún tipo de droga. Ahí yo lo que argumentaría es que sí, efectivamente es para cultivar en interiores, pero podría cultivar cualquier tipo de planta dentro de un closet, no solamente marihuana. Podría ser un cultivo orgánico, por ejemplo, un cultivo hidropónico, de vegetales, de cactus, de lo que yo estime conveniente. O sea, no necesariamente tengo que tener esos utensilios para producir marihuana, aunque en la veracidad de lo hecho sea que efectivamente vamos a plantar. Pero más que el tema de tener boleta y los comprobantes de las cosas, yo iría directamente por rotularlas, ponerle la raza de la planta, cosa que en la eventualidad que se estime que eran, como señala la prensa, alucinógenas, con un poder alucinógeno impresionante, y etcétera, toda la decoración que los periodistas le ponen a la noticia, podría también argumentar de que eran de tal raza y que en definitiva el producto que se sacaba era, no sé, 30% índica, un 60% sativa, por ejemplo, que por ende el consumo era mucho mayor porque era una planta mucho más liviana, que el THC que contiene es tanto, que la producción por planta estimada en esa raza es tal. Entonces sí, también vamos argumentando en definitiva que cada planta me va a producir, no sé, 100 gramos de cannabis, y que esos 100 gramos de cannabis yo lo obtuve en 90 días y que prorrateado esos 100 gramos de cannabis en 3 veces yo podría consumir diariamente tal cantidad. Entonces sí, también acreditamos un poco que el magistrado no entienda que, oh, tenemos 100 gramos y yo eso me lo consumo en una semana. No, o sea, los 3 gramos, los 100 gramos que tenemos fueron producto de 3 meses de espera. Y 3 meses que en definitiva quizás ya voy a tener que volver a esperar 3 meses para tener nuevamente una producción de 100 gramos. Entonces esos 3 meses voy a tener que en definitiva repartir mi cosecha para los días que yo quiera consumirla. ¿Qué es lo otro que sirve como prueba en este caso? Para las personas que ya son consumidores habituales, el hecho de practicarse alguna pericia toxicológica que acredite mi calidad de consumidor, que yo tengo un nivel de THC en la sangre, y que incluso hay exámenes muy especializados que te establecen, te dan un estimado de lo que tú podrías llegar a consumir diariamente o de lo que se consumió diariamente. También podría aportar con prueba testimonial, amigos que sepan que yo soy efectivamente consumidor, que si son activistas, que amigos que efectivamente señalen que yo lucho por una causa y que estimo que el consumo de marihuana no es perjudicial para la salud pública y que en definitiva estoy haciendo uso de mi libertad personal y no dañando en definitiva a la salud de todas las personas. Es un absurdo, porque más bien la ley 20.000 lo que defiende es un delito económico y no la salud pública. Pero eso es tema para otro bloque. Ya, entonces, ¿te parece si nos vamos con un tema, volvemos, resumimos y sacamos conclusiones? Ok, ningún problema. Nos vamos a ir entonces con Los Salieres de Charlie. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah.

El control de detención es una audiencia que se practica en el juzgado de garantía de la comuna donde me encontraron o me allanaron. En la comuna, en definitiva, donde está el domicilio donde me allanaron y me encontraron en el cultivo. Bueno, en esta audiencia además podemos efectuar inmediatamente la audiencia de formalización si es que el fiscal estima que existen hechos que acrediten la existencia de un delito. Y se me formaliza por, ya sea el delito de tráfico o de cultivo ilegal sin la debida autorización del SAC, o por microtráfico, dependiendo si es que me encontraron una pequeña cantidad de marihuana. Ahí todo depende de cuál sea la situación. Y ahí entramos también a jugar con las medidas cautelares: prisión preventiva, firma mensual, orden de arraigo, firma quincenal, prisión domiciliaria. Ahí ya estamos entrando directamente a un procedimiento donde se requiere la defensa de un letrado, aunque la ley faculta para que la persona pueda ejercer una autodefensa, lo que no aconsejo si es que la persona no es un letrado. Y en esta audiencia es fundamental, más que la de control de detención, porque la de control de detención lo que en definitiva se va a ver es si es que la detención fue legal o ilegal. Pero la audiencia de formalización que se puede realizar en la misma audiencia de control de detención, que le quede claro, o sea, no son audiencias distintas, se pueden hacer en tiempos distintos, pero por lo general se hacen correlativas. Se requiere la presencia de un abogado, ya sea de un defensor público, que hoy en día tienen una cantidad de pega excesiva y que muchas veces su trabajo no es no es lo mejor, porque ya ven, es de público conocimiento que los fiscales se fueron a paro, protestaron por la cantidad de causas que tienen y que es excesiva. O sea, cualquier persona que tenga una recarga laboral de 2.000 causas, es imposible que pueda realizar una fusión como corresponde. Y lo mismo le ocurre a los defensores públicos, que tienen una cantidad de causas tal que no son capaces como personas, como humanos, de responder como profesionales y como corresponde. Y que ahí también va un poco la justificación de que muchas veces hacen muy mal su pega. Pero también se justifica el hecho de que el Estado no proporcione la cantidad de defensores que corresponde para la cantidad de causas que existen hoy en día en Chile. Y la otra opción es contratar un abogado particular. Y que, como les dije, el abogado particular puede estar durante todo el proceso, desde que me detiene. ¿Por qué es importante? Porque generalmente la fiscalía lo que va a solicitar es prisión preventiva, la mayoría de las veces. Y eso significa en que voy a tener que estar el periodo de investigación, que voy a tener que estar todo el periodo de investigación detenido. A esa resolución obviamente se puede apelar e interponer los recursos que establece la ley, pero voy a por lo menos a estar, si es que la decretan, 10 días detenido, por lo menos. Y que ya es una experiencia, y que para la gente que nunca ha visitado una penitenciaría o una cárcel directamente, es fuerte lo que se vive adentro, el hacinamiento, el tema alimenticio es nefasto. O sea, aquí el Estado dice no, si a los detenidos se los alimenta y se gastan un porcentaje de recursos importante. La alimentación es muy mala, no alcanza para todo. El hacinamiento en las cárceles es horrendo, o sea, ya todos lo conocen. Y en definitiva lo que hace el defensor, ya sea público o privado, es contraargumentar esa solicitud de medida cautelar. Porque la gente muchas veces no sabe, pero para solicitar una prisión preventiva se requiere de que se cumplan ciertos requisitos, y que uno de los más importantes es que la persona sea un peligro para la sociedad. Y muy malamente una persona que tenga una irreprochable conducta anterior, que no registre ninguna detención por ningún tipo de delito, y que en definitiva se argumente que es para consumo personal, que las plantas estaban rotuladas, que solo se encontró planta, alguna que otra pipa, una que otro papelillo, difícilmente puede ser un peligro para la sociedad. Después de eso, del periodo de investigación y de las medidas cautelares que se decreten, viene la acusación, que es un un acto formal que hace el fiscal, definitiva, que confirma o hace ratifica el hecho de que te está acusando de tal o cual delito, en este caso sea tráfico, cultivo o el que sea. Y ya entramos directamente en una defensa mucho más amplia, el hecho de que se puede negociar, que hay salidas alternativas al proceso y tratar de acreditar una irreprochable conducta anterior, colaboración en el procedimiento si es que lo hubo. Existen también otras salidas como el colaborar a través de denunciar, ya sea traficante o uno tiene que denunciar a personas que en la cadena delictual, como le llaman los fiscales, vaya en un rango jerárquico mayor a la persona que está detenida. Es decir, si yo soy microtraficante o acuso o denuncio a un microtraficante un poquito más, que esté un poquito más arriba que yo, o directamente un traficante. A tu jefe. A tu jefe. En definitiva, cuando ya las personas están detenidas por el comercio de la droga. Y bueno, sí, un proceso más o menos largo, podría estar explicándole el procedimiento por largo rato, pero es como eso básicamente, y que si tienen asesoría legal a tiempo, pueden saltarse varias etapas del proceso e incluso ahorrarse muchos malos ratos y dolores de cabeza. Bueno, así con toda esta situación, así es que en todos los que nos están escuchando en sus casas, que evalúen su situación y su compromiso para con sus plantas también, porque aquí no estamos jugando con bolitas dulces, no estamos cultivando tomates ni nada de eso, sino que hay una responsabilidad, hay un peligro latente también tras todo esto, y hay que ser consecuente, hay que cuidar el cultivo, hay que ser responsable con él, hay que ser de bajo perfil también, hay que ser un buen ciudadano, por decirlo así, y todo eso se va a ir sumando en caso de que te denuncien o que por alguna razón te lleguen a pillar tu cultivo. Y recordar que, bueno, estamos luchando contra el narcotráfico y por eso defendemos el autocultivo. Es complicado, conlleva muchos peligros y muchas responsabilidades, pero por lo menos yo creo que es una causa muy noble y digna de ser luchada. Por supuesto, yo considero que la mejor lucha contra el narcotráfico hoy en día es permitir el autocultivo, es dejar que los jóvenes puedan plantar, consumir lo que plantan y no tener que recurrir al mercado negro para poder satisfacer gustos personales, recreativos. Y ojo, sacar los padres, abuelos, tías, tíos, primos, que no entienden el punto de vista que planteamos nosotros, sacarse el estigma de que la marihuana mata neuronas, que provoca una serie de problemas, que provoca en definitiva lo que crímenes violentos y que la gente poco más se pierde en el consumo de la droga. No es así. Acá somos muchos casi profesionales o algunos profesionales, estudiantes, trabajadores, padres de familia, y que han sabido encauzar muy bien su vida y no por el consumo de la marihuana se han perdido, como dicen muchos. Y bueno, esto ha sido una jornada intensa, y a propósito también de nuestro amigo Carlos Aguilera, que está detenido por el cultivo de marihuana con prisión preventiva, y ahí, ojo, ahí lo que voy nuevamente, tener una defensa adecuada en la primera audiencia es importante. Y que está ahí en la lucha y haciendo activismo desde la penitenciaría de Santiago 1, creo. Y tratando también de, en definitiva, darle el mayor apoyo y consejo para que no le ocurra lo que le ocurrió a él, que en definitiva es lamentable. Sí, un vecino sapo ahí, todo lo que puede ocasionar. Y sí, este fue un bloque extendido, pero necesario. Y nada, pues chicos, infórmense, actívense, cultívense y a leerse la ley 20.000. A ser responsables, no alardear de nuestros cultivos. Y nos vamos con un tema para despedir este bloque especial. Pero antes quiero saber, ¿qué vamos a conversar la próxima semana? Ah, la próxima semana se viene muy entretenida. Vamos a hablar sobre casos ocasionados por despechos en parejas y en acusaciones y sapeos. Y etcétera. Etcétera, ya, etcétera. Esto es Tisana Daño. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Buenas tardes a todos los radioescucha de Placeres Canábicos. Estamos nuevamente en Vínculos Latinoamericanos, el bloque de este programa realizado por Amigos del Cannabis, donde conversamos con los activistas o diferentes personajes de Latinoamérica que están luchando por otra política de drogas. En esta ocasión tenemos el agrado de conversar con Brun, del programa de política de drogas de la organización Espolea de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo Brun? Muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos muy felices de estar en contacto contigo. Para nosotros es muy importante hacer estos enlaces y lograr vincular a las diferentes personas que están trabajando en las políticas de drogas. Amigo, ¿nos puedes comentar en general de qué se trata Espolea como organización? Claro, sí, Espolea es una organización de jóvenes basada en México que trabaja en toda América Latina en temas relacionados a los derechos humanos, en particular a los programas de VIH-SIDA, equidad de género y política de drogas. En este año, ¿qué actividades han realizado Espolea en relación a aquellas demandas? Pues durante este año hemos estado preparando algunas publicaciones que saldrán a fin de año. Hemos viajado por el mundo, fuimos a la conferencia de Harm Reduction, ¿cómo es? Harm Reduction International, ahora, a presentar las publicaciones de recomendaciones de jóvenes para una política de drogas, recomendaciones de jóvenes para una política libre de adicciones, y el otro manual, que es un manual de capacitación, de educación de pares, para proveer información sobre salud sexual y uso de drogas dentro de la perspectiva de reducción de daños, ¿no? Además de esto, tenemos justo en septiembre, tenemos la conferencia latinoamericana de política de drogas, en la cual estamos preparando una preconferencia con puras personas jóvenes de todo el mundo. Vienen de Canadá, de Noruega, incluso de muchas partes de Latinoamérica, en donde pues justo queremos construir mayores puentes de interacción con otras organizaciones que están trabajando en los mismos temas, para fortalecer los movimientos sociales y los movimientos de la juventud, ¿no?, en todo el mundo, buscando aumentar la educación, la conciencia y generar mayores canales de difusión de la información que estamos produciendo como jóvenes y que se enfoca pues para todos, ¿no? Usuarios de drogas o no, jóvenes o no, y pues buscando disminuir el impacto que tienen estas políticas de drogas tan aberrantes que tenemos, ¿no?, en estos países. Bueno, qué gran trabajo hace Espolea alrededor del mundo. Felicitaciones por aquella importante labor. Y me gustaría que nos comentes, especial en las políticas de drogas, ¿cuáles son las propuestas de cambio que Espolea considera importante abordar para poder tener una política de drogas mejor? Claro, pues primero que nada, nosotros queremos fomentar el diálogo en torno a las sustancias psicoactivas en todos los niveles, en términos de legislación y regulación, políticas de seguridad, de salud, hacer énfasis en el papel de las personas y su toma de decisiones, obviamente su uso de sustancias planteado desde una perspectiva de reducción de daños, cambiando este enfoque prohibicionista y abstencionista que se tiene como política dominante. Queremos abrir espacios de diálogo con este propósito y principalmente lograr darle la palabra a las y los jóvenes usuarios de drogas o que tengan experiencia directa con eso, para lograr que la experiencia directa de las personas que usan drogas llegue a quienes están encargados de diseñar las estrategias de política pública, para poder avanzar hacia un punto en el que se le pueda dar fin a esta guerra contra las drogas, que está haciendo mucho más mal que bien, está generando mucha violencia y está empeorando la situación cada vez más. Creo que es necesario que ayudemos a evidenciar como sociedades a quién consideramos usuarios de drogas. Es importante cuestionar y derrumbar los estereotipos y estigmas que ponemos en esta comunidad, porque eso tiene un impacto en las personas que usan drogas y, por supuesto, en la generación de las políticas que regulan su uso. La criminalización y la discriminación que enfrentan las y los usuarios de drogas, en particular los más jóvenes, resultan constantemente en violaciones de los derechos humanos y en la calidad de vida de incontables personas. Y pues tenemos que hacer la pregunta de si es esta la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Bueno, aquí en Chile también estamos preocupados porque el prohibicionismo ha logrado escalar cada vez más la peligrosidad de las diferentes drogas con la adulteración que hace el mercado para subir sus ganancias, además de la ola de violencia que se viene a venir en el futuro si es que se incentiva el narcotráfico con la prohibición de drogas. Y en relación al cannabis, nosotros somos una agrupación que se llama Amigos del Cannabis. Nos gustaría conocer cuál es la propuesta que Espolea considera importante, especialmente en aquella droga. Claro, pues principalmente con el cannabis, nosotros manejamos diferentes mensajes en base a la reducción de daños como muy, muy específicos para cada sustancia. Entonces, finalmente nuestra meta última sería obviamente la legalización abierta y un uso pues más o menos no regulado, ¿no? Ahorita tenemos la ley de narcomenudeo, en donde supuestamente está despenalizado el portar una pequeña cantidad para consumo personal, pero que te fuerzan a ir a tratamiento, ¿no? Entonces creemos que eso no funciona para nada, es como más velar la prohibición un poco y mantener un control que incluso resulta peor, ¿no? Porque se tiene que registrar cualquier persona que se le considere usuario o así. Tiene que estar dentro del sistema, tiene que acudir a terapias obligatorias y si no lo mandan a la cárcel. Entonces, pues nosotros estamos buscando formas de distribuir la información que ya, la evidencia científica que da un panorama en donde el cannabis obviamente es mucho menos dañino que el alcohol, que el tabaco, que la mayor parte de las otras sustancias, y queremos utilizar esto como palanca un poco para abrir un poco la puerta, ¿no? Eventualmente nosotros no nos enfocamos únicamente al cannabis, entonces eventualmente lo queremos hacer con diferentes sustancias, pero es muy buena puerta de entrada ya que es una de las sustancias pues más menos dañinas en este sentido, que más se consumen por la gente joven principalmente, pero por toda la población en general. Entonces, estamos más bien tratando de respaldarnos con otras organizaciones aquí en México, como AMECA y como Cannabis Libre y como todos ellos que pues hacen un trabajo increíble, y entonces ayudamos a difundir también sus publicaciones que son mucho más específicas al cannabis. Y nosotros estamos dándole un gran papel en nuestras nuevas publicaciones que estarán a final de año y que se podrán conseguir en nuestro sitio de internet. Porque sí creemos que digamos que el tema en sí del cannabis dentro de la legislación es una herramienta muy importante y una palanca muy importante en donde al lograr un cambio ahí se puede entrar como de lleno a empezar a rediseñar toda la estrategia que hay en torno a las drogas, ¿no? Como política de Estado y como visión pública pues por la gente. Muy bien, estamos en Radio Placeres, en la 87.7 a la izquierda del dial, o en radioplaceres.cl para todo el mundo, en el programa Placeres Canábicos realizado por Amigos del Cannabis. En este momento estamos conversando con Brun del programa de política de drogas de la organización Espolea de Ciudad de México. Volvemos en algunos segundos para seguir compartiendo las experiencias de esta importante organización con nuestro amigo latinoamericano. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ya, compadre, qué weá. Tiremos una weá, hermano. Tiremos una weá, unos tags, unas pastas, hermano. Tiremos alguna weá. Oye, compadre, calmado, weón. He tenido puros problemas este último tiempo. Quiero salir un poco de la weá. ¿Qué problema? Tírate una weá, te olvidáis de todo, compadre. Tiremos una pasta, una coca, hermano. No, quiero desintoxicarme. Chao, el trilogi. ¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, güey, ¿nos vamos a tirar una mano, no? Pues relájate, perro, fúmate un caño mejor. Que bailen, escuchen, hagan la cortita. Los piolas jaranero y la añita rica. Hey, vamos todos juntos. Volvemos a Placeres Canábicos, el programa radial en Radio Placeres, realizado por Amigos del Cannabis. Estamos conversando con Brum de la organización Espolea, que se encarga del programa de política de drogas en la Ciudad de México. Amigo, dentro de todas las entrevistas que hemos realizado, hay diferentes invitaciones de nuestros entrevistados para diferentes actividades que se realizan en sus ciudades, en la Ciudad de México. ¿A qué actividades nos podría invitar Espolea para los viajeros y para los mismos mexicanos? Pues justo hace unas semanas acabamos de abrir nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México. Están en la Colonia Condesa. La dirección exacta está en el sitio de internet, que es espolea.org. Y manejamos una política de puertas abiertas. Entonces, pues, quien sea que visite México está cordialmente bienvenido a visitarnos, a conocer más de la política de drogas, de los trabajos que tenemos ahí, los esfuerzos que hacemos las y los jóvenes mexicanos, así como en otros puntos de América Latina para reformar nuestra política de drogas. En algunas ocasiones tenemos talleres o debates en los que también se puede participar o pueden visitar en la ciudad las bibliotecas canábicas que la organización Drogas México ha abierto en varios puntos, y a la que continuamente buscamos alimentar con materiales nuevos y relevantes desde una perspectiva juvenil. Allí se encuentran copias de nuestras publicaciones impresas. Y en última instancia, pues, nos encanta recibir colegas y colaboradores de otros países que estén interesados en nuestro trabajo o en estos temas y que estén buscando involucrarse de alguna forma u otra. Así que si llegan a estar en la Ciudad de México, no duden en buscarnos. Por el otro lado, pues tenemos en este mismo momento cocinándose todo el evento de la preconferencia para la Conferencia de Política de Drogas de América Latina, que se va a dar el 13 y 14 de septiembre, y nosotros estamos realizando unos talleres de activismo, videoactivismo, que nuestros amigos del Hungarian Civil Liberties Union, bueno, los amigos de la Unión de Libertades Civiles Húngaros, nos van a ayudar. Ellos realizan videos y campañas de videos relacionados con políticas de drogas y con las drogas en general, y vienen a darnos una capacitación, por así decirlo, de cómo realizar activismo a través de video. que se va a dar el 11 y el 12. Y luego, junto con Trip de Canadá, tenemos un taller que va a estar tentativamente el 18 o 19 de septiembre sobre reducción de daños en ambientes festivos. Todos estos eventos están abiertos a quien quiera registrarse y la hoja de registro está en nuestra página, que es igual a espolea.org. Importantes actividades se realizan en México por espolea.org. Amigo Brun, ¿qué mensaje le puedes entregar a toda Latinoamérica en relación a las políticas de drogas desde México, desde Espolea y para todos los radioescuchas? Pues en vista de la situación tan crítica que estamos viviendo en este país con la guerra contra las drogas, creo que lo más importante es como desestructurar el sistema que la sostiene, que sostiene esta guerra, y esto incluye toda su base social, ¿no? En este sentido, pues sentimos que jugamos un papel clave en el panorama nacional, al menos, y tenemos muchas tareas difíciles por delante. Sin embargo, hay varios puntos o mensajes así que me gustaría dejar claros. Uno, las y los jóvenes usuarios de drogas o no, necesitamos más y mejor información con respecto a las drogas. Dos, debemos reconocer en nuestras legislaciones la importancia de la implementación de programas de reducción de daños, ya sea los conocidos tradicionalmente o también nuevas ideas que sustenten esta filosofía, ¿no? Y pues tercero, no se puede hacer política sobre nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros, ¿no? Con esto me refiero a que pues las y los jóvenes en América Latina estamos interesados en participar y de facto lo hacemos día a día a lo largo y ancho de la región, pero todavía hay que crecer esta participación más, fomentarla y escuchar las varias voces que la conforman, ¿no? Creo que la mejor manera de lograr estos cambios y metas es a través de la distribución y difusión o acceso, proveer acceso a la información objetiva, a los testimonios de las y los usuarios, a la reeducación acerca del uso de sustancias, desde las estrategias de reducción de daños que están en manos de los individuos y no del Estado o la política pública. Y esto lo vemos como un intento de proporcionar la autonomía y autosuficiencia a las personas que estén usando drogas o que estén pensando en comenzar a hacerlo, ¿no? Y pues estos cambios gradualmente irían mutando la visión pública que se tiene sobre las drogas y las personas que las usan, y ayudarían a moldear o desarrollar un acercamiento más efectivo al tema, con menos muertes, menos violencia y menos estigmatización, y pues mayor libertad, mayor responsabilidad, mayor tolerancia y pues un bienestar general para todas y todos que pues en este momento no existen. Bueno, importantes propuestas desde Espolea, que nos llama a los jóvenes a hacernos parte de las políticas que son dirigidas hacia nosotros. En verdad no podemos estar ajenos de aquellas propuestas políticas que realmente tienen como objetivo la juventud. Para que los radioescuchas se informen de mejor forma sobre Espolea y sus actividades, ¿cómo se pueden contactar con su organización? Pues tenemos varias formas. Se puede directamente a través de nuestro sitio de internet, que es www.espolea.org. Se puede escribir un mail ya más personal a info@espolea.org. Tenemos página de Facebook, que estamos como Espolea directamente, y en Twitter también estamos como @espolea. Ya tenemos teléfono fijo de la oficina, que sería el 55-62-65-40-78. Y pues en la página está la dirección física del lugar, que como pues por la política de puertas abiertas, siempre hay alguien ahí que está dispuesto a recibir a quien quiera llegar. No duden entonces los radioescuchas en contactarse con Espolea. Serán grandes enlaces, y mientras más conectados estemos, mejores cosas vamos a poder hacer para cambiar las políticas de drogas. Y amigo, ¿qué tema musical te gustaría programar a propósito de nuestra conversación? Claro, pues yo tenía pensado La Máquina del Tiempo de Rodrigo González o el FZ10 del Tri, que creo que las dos pintan una imagen bastante, con muy buen sentido del humor, de la perspectiva que se tiene sobre las drogas, ¿no? Y así, justo aquí en la ciudad y en el país. Entonces nos vamos con

Pareciera ayer que salíamos de palos a zurcar aguas del Atlántico, provistos de velas y cuerdas, hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana. Tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. Ya chicos, estamos de vuelta en Placeres Canábicos y aquí iniciamos lo que es música de alto vuelo. Esta vez estamos con Kike Neira. Este es un cantautor que se inició en los años 90 en el grupo Bambú, para luego separarse y juntarse con una manga de buenos músicos y formaron el grupo en 1997 llamado Gondwana. Y es el grupo de reggae más exitoso que ha existido en Chile, en el cual estuvo unos 5 años. Y formando parte de Gondwana, al menos a mi parecer, pienso que hizo los mejores temas de su carrera musical. Entre ellos los vamos a pasar un poquito más adelante, Verde, Amarillo y Rojo. Y unos cuantos más como Felicidad, Sentimiento Original. Ahí vamos a tirarlo ahí para que lo escuchen, se acuerden más o menos. Y eso, pues, a ver, luego se separó ahí Kike Neira de los Gondwana y empezó a hacer música como solista, en los cuales, a ver, destaca Pensando en Ti y Cosas Buenas, que es la que se escucha de fondo, Amor Prohibido. Tiene ahí también, Kike Neira ha trabajado con músicos de gran relevancia nacional como Juan Sativo de Los Tiros. Otro por ahí con la Anita T. Hughes, que se llama Avaricia, ese búsquenlo, escuchen los filetes. Y unos covers de Víctor Jara. Bueno, cuando hay un músico bueno, no tiene límite. Hace de todo, un tipo bueno hace de todo. Así que lo invito ahí a buscar más o menos en internet para escuchar su obra musical. Y a la vuelta de bueno, nos vamos a ir con un tema y a la vuelta vamos a comentar lo que es la postura del Kike con la marihuana. Este tema es de su inicio. Sería Verde, Amarillo y Rojo con Gondwana. 87.7 a la izquierda del dial. Yeah, yeah, baby love. Ya chiquillos, estamos de vuelta del temita. Ojalá que les haya gustado. Y vamos a continuar repasando aquí al Kike. Bueno, el Kike durante toda su carrera él no ha escondido su afición por la marihuana, pero tampoco no es algo que forme parte fundamental de su vida. Y eso es lo que él ha tratado de ser muy enfático. Para él es algo natural, pero no es su vida. El fumar es una actividad más dentro de lo que es para él cantar, subirse a un escenario, cuidar a sus hijos, estar con su esposa. Él también fuma porro, como, no sé, tú o yo, jugamos a la pelota, vamos a trabajar, volvemos, vamos a comprar el pan, es algo normal, es algo natural. Estuvo en su tiempo, junto con Nelson Ávila, formando parte de lo que sería la cruzada por la legalización, que hasta ahora vemos que no ha llegado a nada, porque esto fue hace años atrás. Pero lo que rescato de eso es que ha tenido una postura abierta y la ha presentado así, tal cual en los medios. A ver, vamos a revisar aquí un poquito de los antecedentes que tengo. Ya en el 2004, pues, por presunto consumo de marihuana, que le... A ver, vamos a explicar la situación. Kike Neira subió al escenario, según lo que dice lo que dijo la autoridad en ese tiempo, subió fumando marihuana. La declaración del Kike fue que él estaba consumiendo cigarro y subió al escenario así, tal cual. Bueno, obviamente esto no llegó a nada, terminó ahí, porque no hay cómo justificar un juicio así tan torpe. Y el Kike se mandó una declaración bien buena que aquí la voy a leer textual. Me parece que es una pérdida de tiempo y hay problemas mucho más reales en las poblaciones. Todo el mundo sabe dónde están vendiendo las reales drogas, que son la cocaína y la pasta base, y deberían ir ahí. Obvio, bo, te estáis preocupando de un recital que está piolita, bo, y presuntamente fumó marihuana, y donde están los narcos, ahí se le hace, bo. Y ojo que esto fue hace 7 años, y vemos que aún en día las instituciones a cargo del orden público siguen con la brújula perdida, bo. Ya, pues, como último antecedente, cerca del 2005, aquí que un vecino lo denunció que él poseía matas en su jardín. Matas de marihuana, obviamente. Eran 5, por lo cual fue allanado por PDI y estuvo en la prisión 5 días. Fue un juicio abreviado en la cual él tuvo que declarar, porque la ley te lleva a eso, cuántas veces lo hemos conversado. Él tuvo que declarar que tenía un problema de adicción a la marihuana, que necesitaba ayuda para poder salir con libertad y pagar su condena, sumándole también los trabajos comunitarios. Y con esto nos damos cuenta que nadie está libre de la nefasta ley 20.000 y sus idiotas resoluciones, y lo único que consigue es crear antecedentes y criminalizar a usuarios de cannabis que buscan una alternativa al narcotráfico. Y bueno, pues ya estamos terminando, y un antecedente que leí aquí que se repite mucho en los artículos que busqué, que aquí que Neira siempre lo confunden como él, un rostro visible del consumo de cannabis. A él siempre lo piensa el Vox Populi, que anda siempre fumado, anda siempre volado, po, y que siempre le tira la talla de Kike, sácate uno, po. Y lo que él apunta es que nada que ver, y así que les pido un favor, si vienen al Kike no le pidan hierba, weón, que no tiene. Ya cabrón, nos vamos. Sentimiento original de Gowana. Escapar contigo a algún lugar, me apesta esta ciudad.

a la izquierda del dial. El día de hoy empezamos comentando que se iba a realizar una marcha en la ciudad de Calama, una marcha activista organizada por amigos del Cannabis Calama. Súper prendidos esos cabros, weón. Buena, buena que... Y todo lo han hecho por Facebook, según entiendo, loco. Simón Caleta, tiene sí, harta cooperación también de los amigos del Cannabis Antofagasta de la segunda región. El norte está bien prendido por allá. Sí, loco. Está bien prendido. Eso es lo que necesitamos más en todo Chile. Que haya fuerza nacional, que saquemos nuestro lema adelante, nuestra forma de vivir y lo que nos gusta, po. También comentar un poco lo que se está generando en otra, en otros lugares. Por ejemplo, en amigos del Cannabis Aconcagua, que están ahí súper prendidos los cabros. ¿Tú venís de allá, vos, perro? Cuenta, sí, ¿cómo, yo cómo soy van, parte cómo de van? Amigos del Cannabis Aconcagua. Ahí estamos bien, estamos organizando cada semana a semana o semana por medio, según sea la disponibilidad de la gente. Una que otra actividad. Esta semana, por ejemplo, estuvimos con Stencil, haciendo Stencil. Buena, ahí, buena. Repartiendo el mensaje canábico por, ¿qué decía por el valle. Yo no me drogo, fumo marihuana. Eso. Amigos del Cannabis Aconcagua. Así que de va a ir a cantarlo al estadio. Sí, no, está súper bueno, está súper bueno, está súper buena la motivación. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos generar un contacto telefónico, ¿no? Para despedir el programa. Ya, yo te voy a contar, mira, Morgana y Gatilio andan en una actividad ellos. Y por eso ellos no están acá y nosotros los vamos a sorprender con un llamado a ver en qué los pillamos. Para que conversen un poco más con nosotros, den su mensaje y como siempre estén aquí presentes en Placeres Canábicos. Aparte, también comentar. Ahí está marcando. ¿Está marcando? Sí. ¿Estamos? Van a salir al aire dentro esto de poco. Es totalmente improvisado, chiquillo. ¿Aló? ¿Aló, Morgana? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Está ahí al aire en estos momentos? Mándate un saludo, estamos al aire. Un saludo para todos los radioescuchas en este episodio número 16 de Placeres Canábicos. Loco, se me cortó. Parece que eso fue la comunicación, por se lo menos. Los minutos. Por lo menos nuestra amiga Morgana nos envió un saludo típico de ella. Motivando también a todos los amigos que nos sigan escuchando semana a semana, todos nada los más. Sábados, desde las 4:20 de la tarde por Radio Placeres. Llegó y ahí en los episodios pasados se suben al blogspot. Claro, www.placeres.placerescanábicos.blogspot.com. Eso. En Facebook también estamos en Placeres Canábicos, ahí ustedes nos buscan, nos mandan la invitación. Nosotros aceptamos. De inmediato, de inmediato. Para que estén en... Más o menos ahí vamos tirando posts sobre noticias durante la semana y también avisando el programa por lo que viene, sí, tirando la parrilla, vamos adelantando un poquito. Dando todo tipo de informaciones también de tipo activista, buena música, buena onda, esperamos sus comentarios como siempre. Y llegó el momento esperado después de un buen programa de día sábado, donde tuvimos Crónicas Verdes con algunos titulares de noticias. Sí, también... pues ahí lo que está pasando en Israel, en Grecia y eso, po. También en el bloque de legalidad con nuestra amiga Gitana Verde. Eso. No queda otra. Aquí mi compadre parece que está un poquito mareado. Vamos bajando ya. El submarino que tenemos acá en la pieza parece que lo tiene medio contento. Eso es lo bueno de ser usuario canábico. También disfrutar de la vida, reírse. Va. Y qué mejor también que informando, ¿cachai? Dando el mensaje por la radio. Hoy día sábado, Berrín, a relajarse después de una semana de sacarse la chucha, weón. Ahora, nada mejor que hagamos eso. Hagamos vida, desde ahora en adelante, hacer vida, cabrón. Sábado. Claro, seguir disfrutando de nuestra planta amiga, autocultivo en la mano, cabrón. La mano es plantar con tus propias manos. Eso. Los dejamos invitados, como dijimos, a nuestro Facebook, a nuestro blog. Y esperamos que el próximo fin de semana, próximo día sábado, estén una vez más sintonizando junto a nosotros. Aquí bien mismo, arriba, pues, en la rama también. En la nueva voladora. Y los dejamos con música, ahí para que se muevan un poquito. Chao, cabros, que estén bien. Chavela. Sea grande, me la voy a fumar.